En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cuanto peor, mejor. Nos gusta lo malo, nos atrae lo oscuro. Cuando una información cuenta algo positivo, tendemos a pasar página. Hay algo en la mente humana que se fija más en lo negativo. Había una frase de George Orwell que decía: guerra es paz, y tenía cierta razón. Parece que queremos que todo vaya mal para fortalecer nuestras ideas. Decir que existen amenazas que comprometen nuestra vida, eso es lo más rentable que existe en términos económicos. El apocalipsis no va a llegar. Nos gusta más la amenaza del fin que la alegría del comienzo. Y es que no olvidemos que las visiones negativas, falsas en su mayor parte, sobre lo que ocurre generan miedo y que las personas gasten dinero para sentirse más seguras. Las entradas en las introducciones de este mes de agosto son extraídas, sacadas de ese libro que acaba de ver en la luz. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. ¿Qué eso? Que aquí comienza La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta y una página web que es OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Indios, tribus, su afán por la naturaleza, un mundo mágico y espiritual, será el tema con el que comencemos nuestro programa. Además, tendremos con nosotros a uno de los más grandes, o al más grande, a JJ Benítez, que estuvo presentando hace unos meses la duodécima, nada más y nada menos que la duodécima parte de El Caballo de Troya, y un gran periodista conocido por todos, John Sistiaga. Y sin límites vamos a traer también esta noche, y vamos a recuperar Big Bang Mado. Hablamos sobre el mundo de los zurdos. Y también tenemos Silvia Casasola. Si no me crees, compruébalo, con muchas otras cosas y curiosidades que vamos a contar a la gente sobre la creatividad, porque, hijo mío, para aguantar este mundo hay que ser muy, muy creativo y ser muy positivo. Así que muy pendientes de todos los datos, porque están basados en estudios científicos y sobre todo en personas muy importantes que utilizaban estos métodos y eran muy creativos, como nuestro gurú Albert Einstein. Ya sabéis, con Silvia Casasola en la codirección, Oscar Aguilera al frente de la parte técnica, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Hora de comenzar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lo que sabemos, todo lo que sabemos, o casi todo lo que sabemos sobre indios, indios y vaqueros, viene del mundo del cine, viene del mundo creador de tópicos. ¿Y qué parte de verdad hay en el tópico? Hoy lo vamos a saber y lo queremos averiguar. No sobre los vaqueros, sino sobre los indios. Un mundo desconocido, muy desconocido, detrás de cada tribu, de cada grupo, hay valores, ideas, hay muchas cosas interesantes, su comunión y su relación con la naturaleza, una naturaleza particular que ven de un modo diferente al resto del mundo. Tienen sabiduría, tienen muchas cosas y tienen, seguramente he caído yo ya, en muchos tópicos. Que vamos a hablar con un investigador, con un estudioso que queremos y apreciamos muchísimo en La Rosa de los Vientos. Él es Javier Arries. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Hola, hola. Muchos tópicos, en verdad. El cine ha contribuido mucho a ellos, claro, ¿no? Pero hay un poquito de tópico sobre el mundo de los indios. Igual yo, al llamar tribu, cada vez que escribo la palabra tribu, digo, tiene que haber un sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo de tribu? Porque no me gusta nada. Al final escribo tribu, porque... Pero son pueblos de tradición y pueblos que tienen unos valores que no deberíamos perder nunca. En principio se suele utilizar la palabra nativos, ¿no? Que es lo que sí recomiendan ahora mismo desde Estados Unidos, los denominan nativos, ¿no? Y pero tampoco está mal la denominación de tribu si la quitamos las connotaciones peyorativas, pero desde el punto de vista antropológico, pues sí es cierto que algunas comunidades de nativos pues se dividen en tribus, otros en clanes, Hay incluso algunos que son llamados bandas, ¿no? Con, que parece que suena muy mal, pero es que son así, son bandas de pequeños grupos de familiares que viven su vida con la forma de vida tradicional, en lo que puedan, claro. Pero vamos, que no está mal dicho tribus para algunos. Por ejemplo, pues se puede hablar de las tribus Lakota, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como Sioux. Y mientras los otros como los Ojibwa serían bandas. Eso, despojándoles de toda connotación negativa, por supuesto. La verdad es que el mundo de las tribus, de los nativos, de las bandas, de como lo queramos llamar, de los pueblos indios, es un mundo apasionante. A ti te ha apasionado desde siempre, porque en cierto modo hemos hablado contigo en alguna ocasión sobre el mundo de los vikingos, sobre la magia nórdica. No dejan de ser un poco los parecidos en del otro lado del Atlántico, ¿no? Porque su fundamento teológico, ideológico, místico, de ideas, viene también del mundo de la naturaleza, que está muy presente en toda la mitología nórdica. Claro, sí. Yo a veces los comparo, sí, con la población que había antes de que surgieran los grandes imperios aquí en Europa, ¿no? Poblaciones que estaban muy en contacto con la naturaleza y antes de que se urbanizaran, pues como los nativos, efectivamente, cada uno tenía una cultura, una religiosidad que estaba adaptada al medio y que vivía en un equilibrio muy, muy bonito, ¿no? Por otra parte, con ese medio. Como en América del Norte, si nos ceñimos solamente a esa parte, hay tantos ecosistemas diferentes, pues resulta que hay una diversidad cultural enorme desde Alaska hasta Florida, en el que se han desarrollado pues culturas muy diferentes entre sí, pero sí con ese punto en común del equilibrio con el medio, ¿no? De respetar los recursos naturales, porque si no, pues nos vamos todos al garete, incluido el planeta, ¿no? Así que en ese sentido sí, son lo que podríamos decir sociedades tradicionales, ¿no? Que mantienen ese respeto por su entorno, por la tierra, y de los cuales pues tenemos mucho que aprender. Los mal llamados indios, porque claro, se supone, una de las hipótesis es que a lo mejor se les llama así porque como Colón iba a ir a la India, pues indios, ¿no? Pero bueno, claro, eso es una de las hipótesis. Pero de toda esa diversidad que estás comentando, poblacional, de toda esa diversidad de cultura, de tribus, ¿ha sobrevivido todos esos clanes? ¿Hay una mínima población que estén representados, aunque estén en sus reservas y estén en unas condiciones totalmente diferentes de cómo vivían antes? ¿O también se han extinguido en algunos puntos? Tenemos de todo. Por ejemplo, la población de los Navajo es enorme, tienen una reserva grandísima en Arizona, que como sabéis es un estado de grandes dimensiones, y allí ellos tienen una reserva muy muy grande donde prácticamente vive la mayoría de la comunidad Navajo. Los Ojibwa, por ejemplo, también tienen sus propias comunidades en el norte, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y también son una población pues bastante amplia, ¿no? Algunos han conseguido sobrevivir con su número bastante mermado, ¿no? Todos han sufrido, en algunos casos, traslados desde sus tierras originales hasta donde están ahora. Pues, por ejemplo, los navajos tienen entre su mitología actual, moderna, por decirlo así, lo que ellos llaman la larga marcha, ¿no? Que era, se los llevaron desde sus territorios originales a donde están ahora. Por el camino murieron enfermos, ancianos, niños, porque eran unas condiciones durísimas, y prácticamente la mayoría de los grupos, apaches, Cheyennes, pues todos han tenido ese horror, ¿no?, de desplazarse desde sus tierras ancestrales a los sitios que el gobierno les concedió en su momento, y lo concede, por supuesto, entre comillas. Y algunos han desaparecido. Por ejemplo, conocemos esa famosa novela del último mohicano, ¿no? Uh-huh. Los mohicanos ya están mezclados con otras poblaciones indias, pero claro, como comunidad, como colectivo, su lengua incluso, pues está desaparecida. Hay un clan muy próximo a ellos, que son los Mohawk, que son prácticamente de la misma familia, pero no son los mismos. Es decir, toda esa comunidad desapareció, y otros muchos más, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la población caribeña, hay auténticas tribus extinguidas absolutamente del todo, a veces no por guerra, sino por las enfermedades que trajo el hombre blanco, que eran desconocidas en el nuevo continente y que, bueno, arrasaron con la población. La verdad es que viendo en este caso Instagram, en mensajes de tuyos. Yo me he convertido mucho a Instagram en los últimos tiempos y veo muchas fotos y mensajes tuyos sobre un grupo indio, los Ojibwa. Hay una serie de imágenes preciosas, las últimas que ofrecías tienen que ver con cunas, con dónde llevan a los bebés y a los niños en esta tribu, la gente que pertenece a este grupo nativo. La verdad es que... aparte de la belleza de esas imágenes que ofreces y la belleza de esas de esos ropajes, de esas costumbres, porque mezclan una cosa y otra, no están separadas, no son prácticas, no es una ropa que no tenga un fundamento en concreto, en este caso era mochilas para llevar a bebés, pero ¿quiénes? Porque hemos oído hablar en muchas ocasiones de los Lakota, claro. Apaches, los Sioux, pero sin embargo de ellos hemos oído hablar un poquito menos. ¿Quiénes son los Ojibwa que a ti tanto te fascinan? Es una de las culturas con las que he empezado a dar a conocer y que luego iré dando a conocer en Instagram y por ahí por las redes sociales, pues un poco para dar a conocer todas estas culturas muy variadas, ¿no? Y empecé con los Ojibwa. ¿Por qué? Porque son una de las poblaciones precisamente más representativa. Ahora mismo están repartidos entre Canadá y Estados Unidos. Se habla menos de ellos porque estaban pues muy pegados a las colonias, con lo cual son aquellos nativos con los que se encontraron franceses e ingleses en los primeros tiempos. Pero bueno, han tenido también lo suyo. Los Ojibwa forman parte del grupo algonquino, que es un grupo de tribus de diferentes naciones que bueno, son conocidos como los Chippewa en Estados Unidos. Son los mismos nativos, Ojibwa y Chippewa. Ojibwa en Canadá, Chippewa en Estados Unidos. Y bueno, pues son realmente gente muy curiosa que expandió sus territorios desde el norte, desde Canadá, se internó en las grandes praderas y son de una diversidad cultural tremenda. Hacia el norte, pues tienes bandas, en este caso se llaman bandas, que son pues eso, son agrupaciones pequeñas, generalmente con relaciones de parentesco entre sí, que viven en comunidades, y en el norte pues se dedican a la pesca, están cerca de los grandes lagos, mientras que en el sur pues acabaron un poco culturizándose con el medio de las grandes praderas, ¿no? De modo que te puedes encontrar con Ojibwas que se parecen pues a los Lakota, a los Crow y a esos indios de las grandes praderas que conocemos por las películas, muy variados. Los del sur usan tipis como los indios de las praderas, mientras que los del norte pues usan unas especie de cabañas redondeadas que no tienen nada que ver con los tipis y son muy variados, ¿no? Pero yo creo que es la religión quizás o esos aspectos menos conocidos, porque conocemos sus facetas guerreras, pero la religión es quizás lo menos conocido. Claro, pero me imagino que siempre nos ponen, ¿no?, la imagen como súper turística de mira cómo vivían los nativos americanos, como estás comentando, las diferencias, un poco los ropajes, las plumas, las melenas, todo eso, ¿no?, que a nosotros pues se nos mezcla porque no tenemos la cultura, no la hemos estudiado como deberíamos, pero claro, aquí hay algo muchísimo más grave, y es que en su momento, cuando ellos intentaron mantener su territorio, cuando ellos intentaron mantener su idiosincrasia, lo que es su cultura, sus tradiciones, para borrar a lo bestia, tanto me imagino que en Estados Unidos como en Canadá, hicieron un poco lo que también hicieron en Australia, que fue de desarraigar, y la forma de hacerlo era llevarse a los niños, llevarse a los bebés para coger y darles una cultura occidental, una cultura norteamericana. De eso tampoco se ha hablado mucho, porque está la película Australia, donde sí se ve eso que estamos comentando, pero en el caso de los nativos americanos está ese tema muy oculto. Sí, además es ahora cuando están empezando a salir muchas de las barbaridades que se hacían, ¿no? Algunas cosas son bien conocidas, al menos en Estados Unidos fuera, ¿no? Pero, por ejemplo, la danza del sol, la típica danza del sol, pues que aparece, por ejemplo, en películas como Un hombre llamado caballo, ¿no? Donde algunos guerreros se perforan el pecho como una ofrenda, que eso fue muy mal comprendido. Es una especie de ofrenda, como una petición al gran sagrado para que la familia vaya bien. Bueno, muy complejo el tema. El caso es que ese baile del sol y otras ceremonias pues fueron prohibidos por leyes federales en los Estados Unidos y en Canadá incluso mucho antes. Pero lo peor de estas prohibiciones, o peor todavía que estas prohibiciones, fue, como bien dices, la creación de escuelas y de internados que bueno, desde mediados del siglo XVII hasta principios del XX han estado ahí funcionando. ¿Y qué hacían? Pues nada, iban a las reservas, les quitaban por la fuerza a las mujeres y a los familiares, a los niños pequeños, y se los llevaban a estas escuelas, donde lo primero que hacían eran cortarles el pelo, ponerles un uniforme, ellos acostumbrados a sus diferentes vestimentas, y bueno, pues los tenían en unas condiciones absolutamente dantescas, en muchos casos hacinados, mal alimentados, algunos muriendo por enfermedades infecciosas debido a la suciedad, pero muchas muertes, y algunos incluso suicidándose, ¿no? Uno lee descripciones horrorosas de cómo los propios compañeros tenían que meter al niño muerto en un ataúd y enterrarlo ellos mismos, condiciones espantosas, ¿no? Además, se les obligaba a tener un nombre cristiano, por decirlo así, a olvidar el suyo tribal, no poder utilizarlo, por supuesto, no poder hablar en su idioma nativo, nada más que en inglés, y a partir de ahí, pues nada, se les iba inculcando en los valores blancos. Lo que se está sacando ahora mismo es que, aparte de esos horrores, pues hubo todo tipo de abusos, desde físicos, sexuales, una barbaridad, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando las niñas cumplían 13 años, metódicamente eran violadas. O sea, horror, un horror absoluto. En el 2007, por poneros alguna cifra, la mayoría de estos centros ya estaban cerrados y solo quedaban, entre comillas lo pongo, 9.500 niños internados. Fijaros la cantidad de niños que había en años anteriores, pues eso, sometidos a esa desculturización espantosa, horrible, que ahora pues cada uno en sus reservas pues intentan rescatar, afortunadamente. Fíjate, esto último que estás comentando me parece muy interesante, porque yo no conozco mucho de Estados Unidos, pero conozco un poquito de esa costa del Pacífico, ese llamado para tradición lejano oeste. Hay muchas reservas, y les estuve viendo, muchas reservas, no sé por qué le llaman así, ¿no? Reservas indias. Ha habido un proceso de culturización, pero han querido absorberlos. La cultura occidental ha querido absorber a los nativos indios. Y Dan, es una situación terrible, casi da pena, genera mucha tristeza lo que están haciendo con esos pueblos. Parece que solo les valen para utilizarlos como mano de obra en los bingos y poquito más, porque los utilizan mucho para eso. Es lo de las películas de indios y vaqueros sigue ocurriendo ahora, pero ya no en la guerra, ya no luchan por ello, sino que intentan apagarlos con la cultura, intenta que su cultura desaparezca. Absolutamente, como bien dices, además absorbidos, es decir, se trata de meterlos en la gran vorágine, en esa cultura común de estadounidense, y eliminar pues cualquier tipo de diferencia cultural, cualquier etnia que se distinga de las otras, eliminarla. Es un proceso que durante muchos años, al principio, misioneros y colonos estaban convencidos de que hacían bien, ¿no? Porque ellos, claro, se consideraban los civilizados y los nativos unos bárbaros a los que había que instruir, ¿no? Cosa pues que, bueno, si leemos algunos de los documentos de los propios indios, pues se nos cae abajo completamente, ¿no? Es bien conocida la carta, por ejemplo, del jefe Sittel, de los Squamish, enviada al presidente Franklin, y es para leerla, porque es todo un manifiesto de un hombre muy modesto que dice: yo solamente soy un ignorante salvaje, pero que nos da una lección de vida, de religiosidad, de equilibrio con el mundo y de sabiduría absolutos. Fíjate si eran sabios, que yo hay una cosa que no tenía ni idea, y digo, fíjate qué modernos, y nosotros todavía con estos problemas. Me refiero al tema de las personas dos espíritus. Ahora que estamos en pleno jaleo y pues eso, comentando, y la gente pues saliendo a las calles para disfrutar del Día del Orgullo y reivindicando sus derechos para que no se los quiten, pues resulta que en las tribus, en los nativos americanos, esto ya era una cosa normalizada. Y se veía, si era el hombre, era que tenía dos espíritus de hombre y de mujer. Si era mujer, tenía dos espíritus de hombre y de mujer. Pero es que no solamente se veía como algo normalizado, sino que encima se les consideraba y les daban cargos y estaban perfectamente integrados clarísimos en estas tribus. Y entonces es que me parece, pues eso, lo que te digo, una cosa súper normal para ellos, que lo entendieron de esa manera, como con dos espíritus, porque ahora hablaremos del tema espiritual, ¿no? Y las energías que ellos tenían tan presentes, pero que para que luego les digan que estos eran los brutos, ¿no? Los que no sabían, si resulta que sí sabían y mucho. Sí, efectivamente, eso es algo, ves, es una de las cosas desconocidas, precisamente, ¿no? Cuando un hombre tenía pues tendencias homosexuales, pues podía decirlas abiertamente e incluso podía vestirse de mujer. Y en algunos casos, en algunas tribus, tanto hombres o mujeres que sentían una orientación hacia su propio sexo, a veces eran considerados como personajes sagrados, como que eran la diferencia, y que esa diferencia, pues de alguna forma les ponía en contacto con el aspecto sagrado del mundo y había que hacerles caso. E incluso, por ejemplo, en algunos casos podían convertirse en lo que se llama, por poner un ejemplo, entre los Lakota, en los Geyoka, ¿no? Que eran conocidos como los payasos sagrados. Lo de payasos sin ningún tipo de connotación negativa, porque eran gente a la que se le tenía un respeto absoluto. Y estos eran los que llevaban la contraria a todo el mundo. Cuando hacía calor, ellos salían pues vestidos de pieles hasta arriba y decían, menudo frío está haciendo, ¿no? Con lo cual soltaban la carcajada de la tribu, o cuando hacía frío salían desnudos y decían, vaya, qué calor. En los casos en los que la tribu estaba pasando malos momentos, esta gente que tenía la diferencia, pues era la que le daba un poco la vuelta a las cosas y le hacía ver a la gente que las monedas tienen dos caras, ¿no? Que hay una noche y hay un día, que hay algo que es lo corriente y lo ordinario, y ahí está la otra parte de lo extraordinario, y que todo forma parte de lo mismo, ¿no? De ese mismo mundo. Toda una lección que deberíamos aprender, por supuesto que sí. La verdad es que tenemos mucho que aprender de ellos, y posiblemente esa es una de las razones por las cuales pues se intentan apagarlos, intentan culturizarlos, absorberlos culturalmente. La verdad es que nos estás contando cosas sobre ellos, sobre las tribus indias, sobre los grupos indios, sobre los nativos indios, muy interesantes, pero tenemos en la imagen, fundamentalmente, si tenemos que utilizar una palabra, vamos a cometer muchos errores, ¿no? Pero si tenemos que decir una palabra sobre ellos, sobre qué son y qué pensamientos nos vienen a la cabeza cuando hablamos de los nativos indios, uno de ellos es que son unos guerreros fantásticos. ¿Es verdad eso? ¿Son unos guerreros? Muchos sí, por supuesto, y son grandes cazadores, sobre todo esos que tienen precisamente que alimentarse de la caza, etcétera, ¿no? Los apaches, por ejemplo, eran guerreros feroces y unos estrategas, pero muy inteligentes. Los Lakota, los mal llamados Sioux, también son famosos por su bravura, pero ojo, no todos, porque como digo, la variedad cultural de los nativos es impresionante, ¿no? Están, por ejemplo, los Hopi, que su propio nombre proviene de un concepto suyo más complejo, en el que se integra esa palabra Hopi, y tener Hopi o ser Hopi es ser alguien civilizado, alguien que tiene buenas maneras, alguien que sabe cómo comportarse, alguien templado, de temperamento templado, que sabe apaciguar a la gente que le rodea, de modo que esta gente se consideran a ellos, de hecho, su nombre, el nombre que ellos emplean, se puede traducir como los pequeños pacíficos, ¿no? Y estos, los Hopi, que además son una cultura súper interesante, pues con unos peinados también espectaculares, sobre todo las mujeres, si nos recordamos de la princesa Leia y buscamos fotos de ellos, veréis que la complejidad de esos peinados, que nos dan también una idea de la complejidad de la cultura en sí, ¿no? Y estos Hopi, por ejemplo, lo mismo que los indios pueblo, que están en el suroeste norteamericano, en unas zonas amplísimas, pues se dedican, vivían en casas, vivían, se llaman pueblo precisamente porque vivían en poblados parecidos a los pueblos, se consideraban como nativos muy, muy civilizados y se dedicaban sobre todo a la agricultura, ¿no? De ahí vienen, por ejemplo, las famosas fiestas del maíz, las cachinas, que son muñecas que representan a las fuerzas sobrenaturales, los famosos bailes en los que se representan estas cachinas con plumajes y máscaras de lo más vistoso, y son, como digo, pues tribus pacíficas, las ha habido de todo tipo, algunas precisamente por ser cazadoras, como digo, pues se han visto como más orientadas hacia valores como el valor, la entrega en el combate. Lo que sí os puedo decir que en principio, y antes de que llegara el hombre blanco, eran poco sanguinarios, en el sentido de que, por ejemplo, para un nativo Lakota, ser valeroso, ser un joven valeroso, no era matar a un enemigo, era llegar hasta donde estaba el enemigo y robarle algo, y luego volver diciendo, te lo he quitado. Eso era como una, claro, como una proeza. O sea, te chincho. Acusarse a sí mismo. Pero es una forma de honestidad, sí. Porque los indios, los nativos, son muy honestos, son capaces de... Sí. Pues evidentemente guerrean, pelean por su territorio, pero lo hacen con la necesidad por delante, con la decencia. Sí. Y no, tenemos que aprender mucho en ese sentido de ellos. Es la nobleza. Esa nobleza solo la tienen los nativos indios, no la tienen los guerreros occidentales. Os voy a poner otro ejemplo que es muy curioso. Habréis visto en las películas ese famoso bastón que llevan algunos jefes, ¿sí?, sobre todo de indios de las praderas. Eso se llama, los franceses lo llamaron como le bâton de coupe, el bastón de golpe. Y eso era como una especie de vara que se le daba al valor de la gente que lo hacía. Consistía en lo siguiente: coger con tu caballo, tirar hacia donde estaban los enemigos y tocar a uno, y luego volver sin que te hubieran ni matado en el camino ni nada. Entonces habías tocado a un enemigo, habías sido lo suficientemente valiente como para tocar a un enemigo y volver vivo, pum, te daban el bastón. O sea, casi como los caballeros de la época medieval, ¿no? En los duelos, con las lanzas, te tocó, si te caes... Sí, pues lo que pasa es que con las lanzas acababan bastante mal acá. Sí. Oye, yo te quería preguntar, antes has hecho mención, sí, del tema de los peinados, los cabellos. ¿Hasta qué punto era tan importante el tema de llevar el pelo de determinada manera? Porque también sabes que siempre nos han trasladado la imagen de los malos malísimos en las películas, porque ellos arrancaban las cabelleras de los rostros pálidos, ¿no? Entonces, el llevar el pelo de determinada manera, largo, no llevar ningún tipo de cabello en la cara y todo eso, ese tipo, sí, de cultura, ¿por qué es así? Pues muy variada también. O sea, vamos a encontrar peinados de lo más peculiar, e incluso que había modas que se iban trasladando por las praderas o por los montes y que se iban adoptando por las diferentes tribus, y de hecho han ido cambiando en el tiempo mucho. Tenemos fotos, podemos ver fotos en blanco y negro antiquísimas, en color sepia, de la misma tribu unos años después, y los jóvenes han cambiado de peinado absolutamente. El pelo era muy importante, aparte de por el aspecto personal, porque tenía también en sí pues sus aspectos religiosos, uh-huh, y de pertenencia al pueblo, etcétera, cosa que aquí también se hacía. Por ejemplo, en Europa los galos, la parte de los galos que eran libres se llamaba, los romanos la llamaban la Galia comata, la Galia cabelluda, la Galia que tenía melenas, porque la otra era la comata, la que le habían cortado el pelo para parecerse al resto de los ciudadanos, de modo que de alguna manera representa el individuo libre y el individuo que forma parte del clan. Por cierto, lo de las cabelleras es algo que aprendieron de los blancos, porque cuando las guerras de franceses e ingleses en lo que ahora es Canadá y ahora Estados Unidos, pues para contar los enemigos que se hacían de uno u otro bando y darles la paga necesaria, pues lo que hacían era contar las cabelleras para saber cuántos enemigos habían abatido. Luego lo adoptaron ellos, ¿no? Como una práctica de decir, tantos enemigos he abatido, más, uh-huh, que nada, más que por el tema cruento en sí o por hacer daño al enemigo, sino por decir, estos son los que yo tengo. De hecho, algunos pues los ponían en los caballos, sí, en las lanzas, etcétera. Pero también tengo que decir que pues la caballería estadounidense superaba con creces en este tipo de horrores, porque se da el caso, por ejemplo, de devastar auténticos campamentos y los propios soldados de la caballería llevar, incluso pues mutilar a las mujeres, cortarles la parte de piel de sus partes pudendas y llevarlas ellos puestos también como un trofeo. Horrores. Claro. Horrores absolutos. Bueno, sabemos como el tema de su ideología un poco animista, que tienen que, uh-huh, en algunos sobre todo, pues están muy pendientes de esos sueños, ¿no? De esas interpretaciones, claro, de esos mensajes, pero también de los animales, esa relación con los animales, que aquí ahora hay mucho debate en la actualidad, en 2023, que si los animales son de una manera, son de otra, sienten, no sienten. Para ellos, que los animales eran muy importantes, es un poco como si tuviesen alma los animales. Sí, en la mayoría de los casos, sí. La religiosidad de los nativos también es muy, muy diversa. Los hay que son monoteístas, otros que son politeístas, enoteístas, que es que hay un ser superior, pero una cantidad de dioses menores tremenda también, pero en su mayoría son animistas. ¿Qué significa esto? Pues que creen que todo está habitado por un alma, por un espíritu, ¿no? Una piedra, un río, los fenómenos naturales y, por supuesto, las plantas y los animales. Y para ellos son pues como otros hombres más de otra tribu. Es decir, ellos hablan del pueblo de los lobos, o del pueblo de los cuervos, o del pueblo de la especie que sea, porque consideran que son otros seres que tienen sus propias formas de entenderse, que no es la del habla, pero que tienen su propia alma, y con los cuales se puede entrar en contacto mediante los sueños, mediante las visiones, o bien los chamanes, que son capaces de entablar contacto con los espíritus del otro lado y ver la forma real que tienen esos animales en el otro lado, de hablar con sus espíritus. De modo que para ellos la naturaleza en sí está viva, ¿no? Que es yo creo que es lo más bonito, esa idea de unidad absoluta, de que todos somos todo absolutamente lo vivo y lo no vivo, somos cosas animadas, cosas vivas, que han partido de un principio general, de un gran espíritu, de un manitú, de un huacantanca, que diríamos Lakota, el gran sagrado, y que en realidad pues somos diferentes manifestaciones de vida, que venimos a la Tierra, nacemos, morimos, volvemos en un eterno retorno, ¿no? O sea, una filosofía que yo creo que es muy bonita, y que además implica eso, sobre todo el respeto a la naturaleza, a los animales. En el caso, por ejemplo, de los inuit, los esquimales, cuando cazan un animal, pues luego hacen una ceremonia para ayudar al paso del alma de ese animal al otro lado. ¿Por qué? Porque no es una cosa de la que alimentarse solo. Él te ofrece su carne de alguna manera, le cazas, evidentemente, pero hay que respetarle, hay que darle respeto, incluso aunque tengas que alimentarte de él. Eres autor de libros como Objetos en Malditos, como Magia en el Antiguo Egipto, Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica, sobre magia nórdica. ¿Cuándo va a llevar Javier un libro sobre el mundo de los nativos indios? Que tan importante rescatarlo y que hablemos sobre ellos, porque es muy importante que los tengamos delante y que hablemos mucho de ellos, porque tenemos que recuperar sus valores. Sí, me ronda en la cabeza, y sobre todo eso, ¿no? Exponer estas diferentes filosofías muy bonitas, por ejemplo, como la sabiduría de o el camino del corazón, esos conceptos que son muy bonitos y muy desconocidos. Fíjate, pues acabas de decir el título de un libro fantástico, El Camino del Corazón, sobre los nativos indios. Javier, mil gracias por estar con nosotros, acompañarnos, ayudarnos en este viaje a conocer la cultura de los nativos indios, los nativos norteamericanos. Infinitas gracias por estar con nosotros y acercarnos a ese mundo, y seguramente ahora mismo hay mucha gente intentando informarse un poquito sobre esos nativos, sobre esas tribus, porque van a aprender muchísimo. Javier Arries, mil gracias por estar con nosotros y por acercarnos a ellos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, y que Huacantanga nos traiga lo mejor a todos. ¿Eso qué significa? Huacantanga es el nombre de una divinidad de ellos. Vale, perfecto. El gran sagrado, lo gran sagrado. Muchas gracias, Javier. Huacantanga para ti. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin límites. Por supuesto, información sin límites, información esta noche sobre satanismo, verdad, mentira, mito, últimas noticias, referencias, con Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, satánicas noches. Vienes con el código 666 de la mano. El 665 en Canarias. Me acuerdo que cuando empezábamos en estas cosas, Manuel, estábamos siempre con la cámara de fotos, yendo a sitios, buscando informaciones sobre el mundo del satanismo. Y veíamos un grafiti con una estrella de cinco puntas para abajo y lo fotografiábamos. Un edificio, lo derribaban, lo que fuera, quedaban las paredes y lo fotografiábamos, porque en algunas de esas habitaciones había algunos grafitis, había algunos símbolos. Y nos fuimos a Retiro, muchos de ellos, y tú también, al Retiro en Madrid, en donde se encuentra nada más y nada menos que la única, bueno, quizá haya otra más, el único monumento, la única estatua dedicada al ángel caído, a Lucifer. Preciosa, por cierto.

Bueno, no piensan... Pero ¿ya? La cámara, el mérito está en mirar, no en pulsar, pero bueno. Bueno, ya, sí, bueno. Pero en el móvil le puedes dar la vuelta y ya está. Exactamente, le puedes dar con el voto que te dé la gana. Yo me acuerdo que tenía muchas dificultades cuando iba a la escuela, al colegio, con las mesas. Esas mesas que tienen, que son todas para diestros. Y sí, sí, sí se hicieron con el tiempo, sí se hicieron en esa época construir mesas para zurdos, mesas sí, en sí. exámenes, o mesas en de pupitres en colegios que sí. tienen solo a un lado del cuerpo tienen el atril para poder poner el papel. Y siempre es a la derecha, siempre están hechas para los zurdos. Y los zurdos estábamos siempre al revés. Por cierto, ¿tú has visto escribir algún zurdo? Sí, a mi amiga María José González, que por cierto... ¿Sabes si que de tenemos que girar pues, totalmente la mano, no? Sí, sí, claro. Sí, a mi amiga María José González, que es una de mis mejores amigas, que vamos, íbamos juntas al colegio, la he visto escribir, pero vamos que sí la he visto escribir. Y por cierto, es una de las personas más inteligentes y brillantes que conozco y es fiel oyente de este programa. Así que ¿así? Un beso para ella. Pues un besito, zurda, un besito, que no cerda, No cerda, zurda. Bueno, que hay muchas cosas de zurdos, hay que no son más inteligentes, que sino que son iguales. Hay un 10, un 12, un 20, bueno, diferentes estadísticas entre cuántos zurdos hay en el mundo, pero casi todos los datos nos hablan del más de 10. El lateral izquierdo en un equipo de fútbol es importantísimo, el zurdo Messi, por ejemplo, con lo cual... Y los goles, goles y con Maradona la zurda. Maradona también lo era, ¿no? Y los goles con la zurda, claro, claro. Que los descolocan a los porteros, claro, por lo mismo. Exacto. O sea que ser zurdo tampoco es una desventaja, salvo que pelees pues no. patatas. Mado Martínez, mil gracias por Big Bang en Mado y... Mañana nos hablamos, ¿te parece? ¡Besitos! Abrazos a diestra y siniestra. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Acaba de ver la luz un nuevo caballo de Troya. Una nueva entrega de la saga literaria que ya es historia de nuestro país. Es el número 12, Caballo de Troya número 12. Caballo de Troya 12, subtítulo Belén. El protagonista total de esta historia es Jesús de Nazaret, una aventura la que cuenta Caballo de Troya que comenzó cuando dos oficiales de la USAF viajaron al tiempo, a una época que irían a estudiar lo que pasó justo hace 2000 años en los hechos que protagonizó Jesús de Nazaret. Y el autor de ese libro del 1, el 2, el 3 hasta el 12 es Juan José Benítez, JJ Benítez. Y estamos con él ya, en La Rosa de los Vientos. Juan José, muy buenos, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Caballo de Troya 12, nada más y nada menos. Oye, ¿dónde están el 10 y el 11? Porque están, pero no están. Porque hace unos meses, hace unos años, apareció el Caballo de Troya 9. Y de repente el 12, pero tiene su explicación. Sí, después del 9 aparece el Día del Relámpago y luego el Diario de Eliseo y finalmente Belén. Belén es una serie de páginas que hubo que sacarlas del Caballo 9, porque era muy grande, es muy grande, ¿no? Tiene 1100 y no sé cuántas páginas. Y bueno, pues lo que hice fue extraer una serie de páginas, 6 meses de la vida de Jesús de Nazaret, y bueno, con la condición de que saliera algún día. Y Belén, la ciudad de Belén, el lugar del nacimiento de la natividad, protagonista, uno de los grandes protagonistas, por lo menos geográficamente, de este libro, de este Caballo de Troya 12. Sí, es una de las zonas donde ellos van a parar, huyendo de los sacerdotes del Sanedrín, de Jerusalén, porque Jesús había empezado a predicar públicamente y a darles mucha caña, ¿no?, por acusándoles de corrupción, sobre todo. Y bueno, el Sanedrín dictó sentencia y lo persiguió, ¿eh? Había una orden de caza y captura. Y Jesús se ve en la obligación de huir con su gente, con su grupo, y permanece unos 6 meses huyendo. Tú siempre dices que en los Caballos de Troya nada es como nos lo han contado. Y casi nada. Y partiendo de ahí, en esos 6 meses, claro, imagínate, parece que a lo mejor es poco tiempo, pero pueden ocurrir muchísimas cosas y te da tiempo además a intentar indagar ciertos enigmas que nos llevan acompañando desde hace muchísimo tiempo, que seguimos diciendo fueron, no fueron, incluso, por ejemplo, el tema de Adán y Eva. Tú ahí haces también, en esos diálogos que son muy importantes a lo largo de todo el libro, de toda la novela, cómo se podría percibir realmente el Jesús que tú cuentas, lo que pasó con Adán y Eva. Bueno, sí, ahí se explica en una de las conversaciones, creo recordar, de qué es lo que sucedió. No tiene nada que ver con la manzana, ni con la serpiente, ni con nada de esto, sino que hay dos historias. Para mí son muy interesantes. Una, en un momento de la historia de la humanidad, hace probablemente millones de años, unas civilizaciones, por simplificar, que no son humanas, descienden en la Tierra con la finalidad de conseguir que prospere la inteligencia humana. Y bueno, seleccionan un grupo de primates, los intervienen desde el punto de vista genético y consiguen que ese grupo de primates, que eran los lémures, que existen todavía, ojos amarillos, y la mayor parte vive en Madagascar, se separe. Hay dos individuos que se separan de ese grupo de primates y empiezan a evolucionar hacia la inteligencia humana. Esos serían nuestros primeros padres. Luego llega la segunda historia, que es la historia de Adán y Eva, que también está mal contada, según Caballo de Troya, ¿no? Adán y Eva no es que sean nuestros primeros padres, son unas razas o unos seres no humanos que hace aproximadamente 35.000 años, en lo que es actualmente la costa del Líbano, descienden con la misión fundamental de elevar la mentalidad y el cuerpo, la fisiología de los seres humanos. Para eso, según la ley cósmica, tienen que tener hijos entre ellos, y los hijos de Adán y Eva serían los que deberían cruzarse con los humanos. Pero alguien, el príncipe de este mundo entonces, un tal Caligastia, convence a Eva de que hay un sistema o un proceso más rápido para conseguir esa elevación de las razas humanas, y es cruzarse directamente con un humano. A Eva la convencen, se cruza con un humano y viola la ley cósmica. Esa sería probablemente la verdadera historia de lo que nos han contado, el pecado original, que es siempre la mujer, sí, es la mala, bueno, malísima. Sí, y bueno, luego Adán lo que hace es, como ama a Eva, no la deja sola a su suerte y se acuesta con una humana, con lo cual los dos pierden un montón de atributos que tenían y son expulsados, no del paraíso, sino de la ciudad donde vivían. Y son expulsados por los propios humanos. Esa es una de las historias, de las muchas historias que cuenta este Caballo de Troya 12, el comienzo de la historia del ser humano y el comienzo de la historia del cristianismo. También está en Belén, evidentemente la figura de Belén, el lugar de Belén es el fundamental que aparece en este trabajo, en este libro, en este Caballo de Troya 12. Estamos en el año 2022, creo, si no me fallan los datos y los apuntes. Si Jesús volviera hoy a la Tierra, pongamos por caso que vuelve y tiene que nacer y tiene que elegir un sitio, ¿elegiría Belén otra vez? No lo creo. No creo que volviera a la Tierra para nacer. Volverá, supongo, él lo dijo, con gran poder y majestad. Cuando sea. Pero le costaría mucho ver el lugar en donde nació, la natividad, la iglesia de Cristo, encerrado en un muro, una cosa muy lógica, ¿no? Está muy cambiado todo. Sí, sí, sí. No tiene nada que ver con el Belén de aquella época, ¿no? Que era una pequeña aldea, bueno, pequeña, era una aldea que hoy no se parece en nada. Lo único que tiene cierto parecido actualmente son las cuevas, que las están excavando. Sí. ¿Y no volvería, eso por lo que te he intuido, no sé si es así, si estoy en lo cierto, no volvería en forma humana? No lo sé. Si dice con gran poder y majestad, tiene que ser con algún tipo de forma, pero no lo sé. Es que no sé cuál es el aspecto real de Jesús de Nazaret, cuyo nombre no es Jesús de Nazaret. Es el nombre, digamos, que el terrestre, Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Por cierto, un caballo de Troya, no sé si el 8, creo recordar, el 8 del 8, el 9, no me acuerdo cuál, tenía el lugar fundamental en donde ocurría parte de los hechos es hoy Jordania. Fuimos allí, te acompañamos, estuvimos en Jordania contigo en la presentación del libro de ese caballo de Troya. Este se iba a presentar en Israel, pero parece que no estaba muy por la labor, ¿no? Según lo que me han contado, ha habido problemas con los permisos o algo parecido. Y bueno, pues de acuerdo. Muy bien, yo espero que... No creo que vuelva a Israel, porque el libro que va a salir el año que viene, Las guerras de Yahvé, es cuando no me van a volver a dejar pisar Israel, jamás. O sea, si no te dejan ahora, que aguarden y que esperen ya entonces. Con lo cual, nos estás contando que habrá libro el año que viene, que será el libro 71, porque ese es el 70, ¿no? Ya no me acuerdo, sí, por ahí debe estar. Eso dice. Eso te lleva la cuenta, Bruno, te lleva la cuenta. Sí, sí, debe ser por ahí, no sé. Sale, supongo, el año que viene, sí. Las guerras de Yahvé es un libro demoledor. Pero no es un libro que tenga que ver con la historia de Jesús, tiene que ver con la historia, en cierto modo, sí, que es de Jesús, del cristianismo, del poder, el poder representado durante muchos siglos por la Iglesia, ¿no? Es un estudio comparativo del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento, y el fenómeno ovni actual. Entonces, lo que yo planteo, o la hipótesis que se plantea como hipótesis, naturalmente, es que Yahvé era un equipo. Era un equipo de primos tuyos. Entonces, con un objetivo último, final y básico, que era preparar la llegada de Jesús de Nazaret. Y para eso tenían que elegir a un pueblo, una religión, una tierra prometida que fue robada. Los judíos nunca fueron judíos al principio. Eso llegó después, con lo cual se dinamita el Estado judío para empezar. Y se le da la razón a los palestinos. Sus ancestros eran los verdaderos dueños de la famosa tierra prometida que fue robada. Pues eso puede ser una bomba, sobre todo para determinadas ideas que están muy representadas, en parte representadas por un sector del poder en Israel. Es un país que a ti te fascina, a ti te gusta muchísimo, que quien ha estado en alguna ocasión siente esa fascinación. A mí me pareció, hay muchas escenas de las que yo vi en ese lugar, no tantas como tú, pero una escena que me llamó muchísimo la atención. Por la mañana, yo estaba una mañana en el Monte de los Olivos y veía Jerusalén, y al fondo, y luego el coche nos llevó, al fondo estaba a media hora de coche, media hora, 40 minutos, Tel Aviv, una ciudad... pasaba de Jerusalén a Tel Aviv, una ciudad oscura, una ciudad con dificultades, que la historia, no la historia, sino el día de hoy es un poquito extraño, y pasaba a Tel Aviv, que es todo lo contrario, es como la luz y el día, como la noche, como el negro y el blanco, y todo eso en unos kilómetros. Es un lugar fascinante, que en pocos kilómetros se puede pasar de la cueva al sol. Sí, sí, sí, bueno, Tel Aviv es un poco Nueva York, ¿no? Claro. Y bueno, sí, en 45 minutos de automóvil... Y Jerusalén, Texas, ¿no? Más o menos. Sí. Pero a pesar de ahora, todo, es un país muy atractivo. Sí, es fascinante, sí, sí, sí. A pesar de que Jerusalén fue destruido 20 veces. Sí, sí. Y por tanto, lo que se consideran hoy los santos lugares no son ni santos ni lugares. Es decir, el Santo Sepulcro, por ejemplo, está a 18 metros por encima del nivel real, que tenía en aquella época el suelo de Jerusalén, ¿no? Bueno, y así todo, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención mucho en esa iglesia, en la iglesia del Santo Sepulcro, donde se supone que pasó todo, digo, todo pasó en tan poco espacio, porque llegas a la conclusión, das una vuelta, casi una vuelta, no a la manzana, sino una vuelta a ti mismo, y te encuentras en lugar de la crucifixión, de las resurrecciones, del lugar del entierro, mil cosas. No ocurrió todo tan cerca, ¿no? No. Para empezar, el Gólgota, donde lo crucifican, estaba obligatoriamente fuera de la ciudad. Es decir, por razones religiosas, no podían tocar los cadáveres, etcétera, etcétera, y entonces el Gólgota, lugar de ejecución, lo tenían relativamente cerca de la ciudad. El sepulcro estaba en otro sitio. El jardín o la finca que tenía tu amigo el de Arimatea, pues estaba en otro sitio, ¿no? Es decir, estaba todo muy desperdigado. La fortaleza Antonia, donde lo azotan, estaba en el norte del templo. Uh-huh. Es decir, estaba todo al contrario de lo que hoy puedes contemplar. De los orígenes de Jesús se han comentado muchísimas cosas. Pues sabemos que en la infancia, aunque tú en los diferentes caballos pues intentas comentar, pero históricamente no hay archivos, no hay mucha información. Y una de las cosas que se ha elucubrado bastante es el asunto de que él podría venir de los esenios, que hubiese estado como una persona del pueblo esenio. Y tú aquí haces una comparativa muy muy importante y dices, por una serie de razones, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Me gustaría que lo argumentaras para los oyentes. Bueno, ahí no me acuerdo exactamente, pero hay como 30 diferencias entre la secta de los esenios y Jesús de Nazaret. ¿Se conocieron entre sí? Por supuesto. Tanto los esenios oyeron y escucharon hablar de Jesús y contemplaron probablemente alguno de sus prodigios y sus palabras, y Jesús de Nazaret conoció a algunos de los esenios porque eran lo que llamaban ellos rofés, es decir, médicos o auxiliadores que estaban en los pueblos, en las ciudades, o eran ambulantes. Y seguramente Jesús de Nazaret conoció, uh-huh. Hay varios caballos donde se habla de uno de los esenios, Asi, que tiene un campamento, un lugar, un hospital, entre comillas, donde Jesús pasa varias veces, ¿no? Pero los esenios tenían una forma de ser y de pensar totalmente distinta a Jesús de Nazaret. O sea, los esenios rechazaban a los enfermos, a los leprosos, a los ciegos, no querían saber nada de las mujeres. Tenías que estar 2 o 3 años de prueba para que te admitieran, tenías que entregar tus bienes a la comunidad. En fin, hay como 30 grandes diferencias entre el pensamiento de Jesús de Nazaret y su comportamiento y el de los esenios. No tienen nada que ver, aunque algunos han querido vincularlos. Pero no es cierto, es decir, no es así. Si tenemos que hacer, ya sé que todas las divisiones, todas las clasificaciones que se hagan pueden resultar odiosas, pero tu trayectoria como escritor, digamos que la podemos dividir, yo personalmente lo hago, en 3 etapas. La primera, de investigador ovni puro y duro, con libros entre otros temas, pero sobre todo de investigador ovni. La segunda, capitaneada por la aparición de Caballo de Troya. Y la tercera, a partir de Estoy bien, esa es mi idea. Pero en esa primera etapa había un libro que se titulaba, creo que apareció en 1983, fíjate lo que te conozco, que se titulaba El ovni de Belén, que tiene mucho que ver con esto, evidentemente, lleva la palabra Belén, pero la investigación en este libro también la expones sobre lo que era o no era la estrella de Belén. Exacto, sí. Yo hice un estudio bastante exhaustivo de las razones por las que la famosa estrella no podía ser ni una conjunción planetaria, como afirmaba Kepler. ¿Por qué? Pues porque una conjunción planetaria es la aproximación de 2 estrellas o dos luceros, pero duran siempre como mucho 2 o 3 días. A continuación se separan y el viaje de los magos o de los sacerdotes o lo que fueran desde la zona de Ur de Caldea, actual Irak, hasta Belén son 3 meses largos. No hay ninguna conjunción planetaria que permita guiar a una caravana, y sobre todo de día, porque las conjunciones se ven por la noche y las caravanas caminaban de día, no de noche. No podía ser una estrella por las razones que estoy diciendo, es decir, las estrellas se ven de noche. No hay ninguna estrella que pueda conducir a una caravana y que la pueda conducir con tal acierto que se coloque encima de la casa donde está el niño. Entonces, claro, ¿a dónde terminas, dónde vas a parar? Pues a un objeto no identificado que todos imaginamos o suponemos o creemos por quién iba tripulada esa nave, ¿no? Una nave. Bueno, pues al final, cuando lo estudias medianamente en serio, con todos los argumentos científicos posibles, te das cuenta de que no se sostiene que sea una estrella o una conjunción. ¿Y qué es lo que podía hacer esa estrella OVNI de Belén? Una nave. Una nave no humana. Porque estuvo varios meses allí, subía, bajaba. Eso lo dice usted. Claro, y los conducía en el camino, repito, de 3 meses largos, rodeando el desierto del Nafud, hasta Belén. Obviamente tenía que ser alguien que manejara eso, que les guiara, cosa que ya había ocurrido. Porque, bueno, a Moisés le pasó, tuvo muchos incidentes de este tipo, ¿no? De carros de fuego que lo llevaban por el desierto, o columnas de humo que separaban y separaba el pueblo, etcétera, ¿no? A mí no me extraña, es decir, que pueda haber una serie de inteligencias no humanas que están al servicio de la divinidad. Lo mismo que ahora tenemos misioneros que van en helicópteros. Del Padre Azul, que tú haces siempre mucha mención al Padre Azul, que es tan importante, incluso cuando hablas de los prodigios que hace Jesús, das esa luminosidad, ¿no? Como que se queda todo en azul, como que es el momento en el que se está produciendo eso. Y haces también como un recorrido en el que él se va encontrando, ¿no? Un poco a sí mismo, hasta que llega a tener ese momento especial, que es en el que ya le llega como ese don un poco que le hace un dios, ¿no? Lo que yo no sé es si antes de que llegara ese momento él ya tenía la posibilidad de hacer esos prodigios, o es cuando ya le llega ese don, cuando ya es cuando puede realmente pues hacer esas maravillas. Yo, leyendo Los caballos, los he leído 3 veces, creo, 4, deduzco que por lógica, para vivir de verdad la encarnación en la tierra como hombre, Jesús de Nazaret no es consciente de su divinidad hasta que ya es relativamente mayor. En aquella época la expectativa de vida rondaba los 45 años más o menos. Cuando Jesús de Nazaret, según esa información, tiene conciencia o recupera su divinidad, tiene 31 años. Es relativamente mayor para aquella época. A partir de ese momento, pocos meses después, empieza la vida pública y empiezan los prodigios. Es decir, que los prodigios o los milagros surgen cuando él ya tiene posesión de la divinidad, que yo no comprendo, ¿eh? O sea, yo no consigo entender cómo en una mente humana o en un cuerpo humano puede haber una naturaleza divina, pero lo acepto. O sea, no. Es un poco como la mitología griega, ¿no? Los semidioses. Sí, sí. Pero en este caso, de verdad. Es decir, aquí no hay mitología. Es decir, Jesús de Nazaret sustituye el agua de las bodas de Caná por vino. No lo cambia, sustituye. ¿Cómo se hace eso? Hoy podríamos quizá aproximarnos, porque es cuestión de hacer desaparecer 700 litros de agua. Y durante menos de un parpadeo, colocar allí vino. Ni David Copperfield, el mago. Pero bueno, hoy más o menos lo podemos entender un poco. Gracias a la tecnología, que no existía hace 2000 años. Claro. O no existía en manos de quien creíamos que la tenía que tener. Claro. Yo siempre digo que en la olla de los endemoniados, en las curaciones que hacía Jesús, ahí había muchas historias. Probablemente había síndrome de Down, había autistas, había epilépticos, había esquizofrénicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo consigues curar a un síndrome de Down? Tienes que cambiar toda la carga genética de esa persona, que son trillones de células. Hoy no tenemos ni idea de cómo se hace eso. ¿Y en los ciegos? ¿Eh? ¿Tres cuartos de lo mismo? No, los ciegos, claro. O un señor que le falta una pierna, ¿cómo consigues que le crezca la pierna? Hombre, hoy hay implantes, ¿no? Y se puede, uh-huh. Pero en aquella época, hace 2000 años, no había nada de esto. Bueno, y de esos prodigios hay, o sea, la multiplicación de los panes y los peces, yo cuanta más vueltas le doy, más me maravilla. Porque ¿cómo consigues? Bueno, había incluso, se cuenta ahí en los caballos, que trataban de alimentar a la gente con los panes, los peces y un cubo de arroz, que tiene la mala fortuna de que se cae, se derrama y no se multiplica. Pero bueno, ¿y cómo haces? O sea, tú partes una hogaza de pan, le das un trozo aquí al paisano que está al lado tuya, y cuando el paisano le pasa al siguiente el trozo, él sigue con el suyo más otro. Uh-huh. Bueno, es como de locos, ¿no? Y otra figura que aparece muchísimo en este libro, sobre la que tú has hablado en los anteriores y también ahora en Caballo de Toreo 12, es una figura importantísima, hace 2000 años, sobre la cual se ha escrito mucho, se sabe poco, pero es un personaje que es fundamental para conocer, no en el sentido positivo, pero fundamental para conocer el resto de la historia. Hablamos de la figura de Herodes. Herodes el Grande. Exacto. ¿Hubo matanza, no hubo matanza? ¿Qué personaje era? Sí, ¿Qué sabemos de él? Bueno, en los caballos, en el caballo 12, se hace hincapié en este tema, se indaga y se llega a la conclusión de que Herodes, cuando se entera de que ha nacido el rey de los judíos, manda matar a los niños menores, a los varones menores de 2 años. Manda a la guardia, él tenía una guardia pretoriana gala, de origen galo, que era la que hacía los trabajos más sucios. Y entonces envía a estos sujetos a Belén y su comarca, pero alguien da el chivatazo. Y la gente, sobre todo de Belén y de otra aldeíta más pequeña que se llamaba Gilo, lo que hacen es esconder a los niños en las cuevas. Y cuando llegan los galos, no hay nadie. Bueno, no hay niños. Entonces lo que hacen es agarran a los vecinos, los amenazan con matarlos si no denuncian dónde están los varones, los niños. Y son los propios habitantes de Belén quienes denuncian dónde están los infantes. Los matan y violan a las madres y a las hermanas, que es probablemente una de las escenas más dolorosas, ¿no? Sí, las guerras que se hacen muchas veces para dejar mal, pues eso, un daño psicológico. A mí una parte que me gusta mucho y es la parte humana que tú le das a Jesús, en referencia con su madre, con sus hermanos, con esa relación tensa, tirante, porque claro, luego ya cuando ya María se supone que ya ve quién es su hijo, como que siempre nos queda como que ay, mi hijo, tal, pero también tenemos esa parte, por otro lado, que es como que dice, pero bueno, no eres el hijo que yo pensaba que ibas a ser, ¿no? Bueno, es un tema, para mí me parece apasionante, que no está en los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque lastimaría la imagen de María. La dañaría, lo mismo que a otros discípulos, por otras razones, pues se ha silenciado una serie de situaciones y de hechos. La cuestión es que María está influenciada por la visita del ángel, cuyo contenido está cambiado. Cuando el ángel la visita y le anuncia, no le dice lo que nos ha contado la Biblia. Le dice otra cosa diferente, no habla para nada del reino, del trono de David. Bueno, pero María se queda influenciada por esa visita de un ser luminoso que le anuncia algo especial, ¿no? Y ella siempre creyó que Jesús de Nazaret era el Mesías político, libertador, rompedor de dientes, que llevaría al Estado, a los israelitas, a los judíos, a lo más alto, ¿eh? Y a todos los demás a trabajar para ellos, que esa es la historia. Cuando Jesús de Nazaret le dice, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo he venido a algo mucho más importante, empieza el enfrentamiento, empieza el alejamiento. Tratan de convencerlo en diferentes oportunidades para que abandone la loca idea de hablar directamente con el Padre Azul, y no lo consiguen. Y la madre muere, o sea, el hijo muere, y la madre se da cuenta a partir de la resurrección de lo muy equivocada que estaba. A partir de la resurrección, de hecho, dicen o cuentan, eso no está en los caballos, que María tiene aproximadamente un año de vida después de la muerte de Jesús de Nazaret. Jesús muere el 7 de abril del año 30 y ella muere aproximadamente en el 31. Y no, su cuerpo no se lo llevan, no asciende a los cielos, eso es teatro, vamos. Fíjate, llevamos media hora hablando, había muchísimas cosas del Caballo Torero 12, que es el libro que acabas de ver de la luz, pero tenía un montón de preguntas que hacerle a la persona que estamos entrevistando, a JJ Benítez, una persona que hay infinitas, bueno, es que me puedo poner a apuntar y apuntaría 28.000, ¿no? Pero una trayectoria que comienza en Barcelona, que es de donde eres, luego pasas por Bilbao, Barbate, Cantarabía, y finalmente vuelves a Pamplona, pero en medio, 100 vueltas al mundo, más o menos, ¿no? ¿Cómo? En medio, 100 vueltas al mundo. Por lo menos, ya perdí la cuenta. Hay un momento en el que era tan ridículo que llevaba la suma de los kilómetros, pero... Sí, y las vueltas... Pero fíjate que yo recuerdo ser muy pequeñito, leía tus libros y soñaba e imaginaba y calculaba los kilómetros que llevabas, porque tú lo contabas, los kilómetros en los viajes de investigación, fundamentalmente. Y eran muchos, muchos kilómetros. Y escribiste un libro que se llamaba 100.000 kilómetros hasta los ovnis. ¿Dónde han quedado esos 100.000 kilómetros? Pues la última vez que sumé, que hace muchos años ya de eso, había superado las 100 veces la vuelta al mundo, que son más de 300.000 kilómetros. Sí, sí. O 3 millones de kilómetros, no sé cuántos. O sea, eso ha quedado en el prólogo, más o menos, ¿no? Sí, bueno, ya eso no tiene mayor importancia. Es decir, yo he peleado durante 50 años en la investigación del fenómeno OVNI y de otras historias. Creo que medio he cumplido. Bueno, medio solamente al 100%. Bueno, se podía haber hecho mejor. Hombre, sí, claro. Sí, pero sí, bueno, todo se puede hacer mejor, pero que levante la mano el primero. El primero que lo haga mejor. No, he hecho lo que he podido. He batallado en las carreteras y en los aviones como no puede nadie ni imaginar. Y bueno, he sacado mucha información que poco a poco la voy sacando a la luz, que ese es el objetivo. Has sacado a la luz, en los últimos años has publicado varios libros. Si a mí me dijeran, hasta hace unos años, elige un libro de JJ Benítez que te haya marcado, que te haya gustado, relacionado con el fenómeno OVNI, yo elegiría fundamentalmente, bueno, todos, pero fundamentalmente dos. Por un lado, La quinta columna, que es, yo creo que es un trabajo de investigación de campo fantástico, y luego como investigación periodística de documentación fantástico, materia reservada. Sin embargo, hace muy poquitos años publicas un libro en donde se demuestra que Benítez ha estado buscando e investigando los ovnis en todo el mundo, ha hablado con testigos en todo el mundo. El libro se titula, como ellos, como tus primos, mis primos, se titula... Sí, sí, sí. Que es un libro, bueno, todos los que han venido antes y vendrán después, es un libro en el cual muestras y vuelcas toda aquella información, que es mucha, que no has podido sacar anteriormente. Sí, bueno, y ya hay escritos 5 más sobre el fenómeno OVNI. ¿Solo sobre OVNI? Solo sobre OVNIs. Sí. Están aquí, que son OVNIs y militares, el gran fraude de los militares sobre el fenómeno. Imposible, que son testimonios de personas que han visto a criaturas imposibles y que podrían estar relacionadas con el tema hombre. viaje a lo imposible, al otro lado del viento, y el otro no me acuerdo, son cinco, vamos. Claro, pero es que en tu trayectoria está clarísimo, por el periodismo, cuando te pones a investigar el fenómeno OVNI, y que no lo has dejado nunca, o sea, tú has estado haciendo diferentes momentos de escribir otras cosas, pero eso lo has estado siempre, siempre manteniendo, y de hecho estás comentando que tienes varios libros que vas a volver a publicar, y luego cuando haces Caballo de Troya, que es como el subidón desde el punto de vista literario, como que la gente te reconoce muchísimo y es tu bandera, ¿no? Independientemente que a lo mejor a ti son, pues sí, puede que sean los dos temas, ¿no?, que te apasionan mucho. Por un lado Jesús, la figura de Jesús, y por otro el fenómeno no ovni, que hoy por hoy pues sigue todavía elucubrando, dando muchísimo que hablar, y mira, hasta la NASA está ahora también involucrada intentando investigar a ver por dónde viene. Entonces es como que sigue todavía eso, sigue ese recorrido. Y yo no sé si cuando tú, por ejemplo, haces mención de lo del el Padre Azul, también tiene esa conexión un poco con las estrellas, ¿no? Que Jesús viene, puede venir también un poco de ahí, de las estrellas. Y si hay que tener un momento especial para tener esa conexión. Tú hablas a veces como que hay que estar pues como en silencio, en contemplación, como que es necesario tener ese momento, que por otro lado también lo dices con Jesús. ¿Tú has tenido esos momentos también? ¿Eres capaz de relajarte de tal manera que puedas conectarte? Sí. Bueno, de hecho lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Pues porque el Padre Azul, una chispa del Padre Azul habita en nuestra mente, en la mente de todos los seres humanos, estén o no sanos. Entonces, bueno, es muy fácil, es sencillamente escuchar. ¿Y te ha respondido? Siempre, siempre. Otra cosa es que yo haga caso o no, pero siempre. Lo que pasa es que el Padre Azul no grita, no sé si es un defecto. Lo que hace es susurrar. Entonces es muy difícil escucharle, ¿no? Se pierde ahí en la vorágine de la vida y del ruido. Pero él está en la mente. O sea, desde los 5 años aproximadamente, él habita. Es el misterio de los misterios. Nadie sabe cómo diablos lo hace. ¿Cómo se entera de que una persona, un niño, ha tomado su primera decisión moral? En ese momento él viaja y lo habita. Para siempre. Por eso el cuerpo humano es un templo. Yo tenía 5 años, bueno, un poquito más de 5 años, pero era muy joven. No existía internet, no existía que buscas las cosas en internet, que es lo que publicó este periódico en 1968, no. Existían el internet de entonces, que se llamaba Hemeroteca. Y yo fui a la Hemeroteca en la Plaza de España, en Zaragoza, a ver lo que había publicado en 1968 el Heraldo de Aragón, y ahí me encontré unos reportajes firmados por un tal J.J. Benítez sobre flora y fauna en Aragón. Sí. ¿Eras tú? Sí, sí, tuve una época en la que, bueno, son cosas de la vida, ¿no?, del contrato personal que tenga cada cual, en el que yo me entusiasmé con los animales y entonces me dediqué a escribir una serie larguísima de capítulos, uno a la semana, donde yo investigaba con los especialistas del turno, y entonces me contaban la vida del cuco y del jabalí y del no sé qué y tal, bueno. Y bueno, yo creo que escribí como 30 o 40 capítulos. Era periodismo puro el que se hacía entonces. Era el periodismo que no sé por qué después se ha hecho la diferencia, la distinción entre periodismo y reporterismo, cuando debía ser lo mismo. Pero entonces lo que entendemos por el reporterismo se llevaba mucho, y los de arriba nos invitaban a hacer eso. Sí, bueno, yo creo... Ahora nos invitan a fichar. El periodismo que yo conocí en aquella época era un periodismo de pura raza. A mí me enseñaron en otro periódico, en La Verdad de Murcia, cuando me tocó hacer sucesos, que es uno de los departamentos más difíciles de la prensa, a crear una red de confidentes que yo tenía que alimentar casi diariamente con bombones, con puros o con lo que fuera. O sea, que eras la Margarita Landi en ese momento. Claro, y entonces, pero yo al final tenías una red de cristaleros que te llamaban y te decían, han robado en el banco tal. Y yo llegaba antes que la policía, eso me costó un buen disgusto en Zaragoza. Porque pensaron que eras el ladrón. No, verás, es que me avisa un cristalero y me dice, han robado la caja de ahorros de la calle tal. Y entonces yo acudo rápido, llego y veo efectivamente las cajas de seguridad por el suelo. Y la gente del banco me tomó por policía. No me dijeron nada, yo me dediqué a tocar todo lo que pude y ese fue mi error. Vuelvo al periódico y al poco llama el jefe superior de policía. Que aparecen tus huellas en todos sitios, ¿no? Claro, y me dice, venga usted para acá. Entonces me fui a la jefatura de policía y me dice que sea la última vez que llega usted antes que nosotros. Pues todas las huellas estaban en las cajas. Bueno, seguí con la red de confidentes, bomberos, enfermeras, cristaleros, etcétera, que te daban las noticias inmediatamente, ¿no? Y que nadie se entere. ¿Tenías algún confidente en la policía? No. No me atreví a eso. No te hacía falta. Y ya para finalizar, una historia que tiene que ver con lo que he comentado antes, en la presentación de ese caballo de Troya en Jordania. Estaba con nosotros, estaba contigo, ha sido compañero periodista y tuyo en muchísimas ocasiones, Fernando Mújica, y contaba cómo tú y él os fuisteis hace muchísimo tiempo, cuando se llevaba el periodismo de campo, de a pie, os fuisteis, creo que era desde Bilbao hasta Alemania, porque os habían dado un chivatazo de que en tal sitio se encontraba el cuerpo de Hitler. Y ahí que os fuisteis, la tumba. Y ahí fuisteis los dos a excavar la tierra, ¿no? Sí, bueno, como no encontramos la tumba, lógicamente, porque claro, Hitler no estaba por allí, no, vamos, el cadáver. Y la tumba, entonces tuvimos que cavar una fosa, ¿no?, en la nieve y hacer las fotos y salió en primera. Así. Un poco taures. A mí me gustaría, aunque a lo mejor la gente dice, pues a lo mejor ese tema, pero yo creo que es un tema importante de cara a que hay mucha gente, y tú lo comentas, que le tiene mucho miedo, que no sabemos gestionarlo y que es como que según te vas haciendo mayor, pues yo no sé por qué, pero a lo mejor la gente que no es muy religiosa se hace muy religiosa. Cuando ve que se están falleciendo amigos, pues se preocupa muchísimo. Y es el tema de cómo nos afrontamos, cómo vemos la muerte. Y tú, en este caballo de Troya, haces unas reflexiones muy importantes y que tienen que ver también un poco con el sueño. Y nosotros, ¿qué somos? El programa de noche y nuestros oyentes son nocturnos, yo creo que les va a gustar mucho esa reflexión. Bueno, es un tema súper importante, ¿no? La muerte, ¿por qué le tenemos miedo? Pues probablemente porque nadie nos lo ha explicado satisfactoriamente, nadie nos ha contado quizás la verdad. La muerte es simplemente abrir una puerta o apagar una luz. Y cuando despiertas, cuando abres los ojos, estás en un sitio increíble, que no hay palabras, pero sigues vivo. Sigues vivo, físicamente. Y no tiene, esto no tiene nada que ver con la religión, nada. Es un proceso, bueno, la muerte yo creo que es un peaje, ¿no? Simplemente, y además el peaje de un genio. Porque, ¿cómo pasas de un cuerpo físico, material, de la imperfección de la materia de este mundo, cómo pasas a un lugar donde no existe el tiempo, donde tú no tienes los órganos internos de tu cuerpo, donde no tienes sangre? ¿Cómo lo haces? Entonces, ahí tiene que ser un genio el que lo diseña, ¿no? Y la muerte es necesaria. Si no, tendrían que haber inventado otra cosa, ¿no? Para pasar de aquí al lugar, a tu verdadera casa. Y dices que nos enseñan cuando nos vamos a dormir, cada vez que, que dormimos, es una forma de entrar un poco en ese estadio. Sí, eso lo comenta Jesús ahí en el caballo 12. Alguien le pregunta, no lo recuerdo bien. Dice, bueno, me parece que es la mujer de uno de los sacerdotes que en uno de los pueblitos le pregunta y le dice, bueno, ¿tú tienes miedo a la muerte? Y la mujer le dice que sí. Entonces Jesús se levanta, se va a la puerta de la casa y le dice a la señora, le dice, abre la puerta, por favor. Y la mujer, no sabe por qué, abre la puerta. Y le dice Jesús, ¿has tenido miedo para abrir la puerta? Y dice, no. Y digo, eso es la muerte. Uh-huh. Eso es la muerte. La muerte, lo que pasa es que tiene tan mala prensa, desde siempre, vamos, no es un problema de ahora, que, bueno, pues la gente huye, ¿no? No quiere hablar del tema, no quiere saber nada. Pero es lo único seguro que hay. Pues sí, según nacemos sabemos fijo fijo que algún día vamos a morir. El tema es cómo llevarlo. Y si lo llevas de una forma tranquila, pues lo llevas mejor. Lo que hay que tener es esperanza. Es decir, convencerte de que después de la muerte, del dulce sueño de la muerte, vas a seguir vivo. Yo creo que ese fue el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret. Por eso vino. No vino a redimir a nadie, vino a decirle a la gente, un momento, ¿me habéis visto? Sí, me han crucificado, he muerto, sí, vale, pues aquí estoy. Uh-huh. 36 horas después, sigo vivo. Ese fue el mensaje, para mí, el verdadero mensaje de Jesús. Es decir, no vino a redimir a nadie, ni vino... Esos son historias, inventos de la Iglesia Católica. La última vez que estuviste con nosotros, anterior a esta, nos presentaste y estuviste hablando precisamente de la muerte, con el libro que cuenta el trance final terrible de tu mujer, de Blanca. En Blanca y Negro se titulaba el libro. ¿Cómo te cuestas en este momento? Pues no os voy a engañar, no he salido del túnel todavía, estoy en una serie de dificultades angustiosas, pero bueno, yo tengo confianza, ¿no? Y lo primero que pedí a Jesús en los caballos es confianza, y yo sé que esto es un problema de tiempo. Es decir, tarde o temprano saldré del túnel y bueno, pues continuaré con mi contrato. Y ella, sabes que está contigo, siempre. Siempre, sí. Esta canción, Juanjo, se titula, es de un genio de la música, se titula Starman, hombre de las estrellas, y tú eres para nosotros y también para ella un hombre de las estrellas. Gracias, muchas gracias, Juanjo. Gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La edad de la mentira. España se ha convertido en el país del mundo y el país fundamentalmente de nuestro entorno que tiene mayor índice de consumo de psicofármacos. Estamos total y absolutamente empastillados. Empastillados se titula la serie que ha hecho en Sonora el que será nuestro siguiente invitado. Y es que dan pastillas para la mente, para el comportamiento, muchísimas veces por casi casi todo. Vas al médico, le dices, me pagan poco, me llevo mal con mis hijos o con mis padres, y pastilla, pastilla, pastilla, todo se hay pastilla, todo se soluciona así. Duermo poco, pastilla, duermo mucho, pastilla, desayuno poco, pastilla, pastilla, pastilla. Estamos, pues eso, empastillados. Y eso es muy rentable para la industria farmacéutica, pero también es un error del sistema médico en general. Empastillados, como decía, es el título de la serie documental de varios capítulos que ha efectuado uno de los periodistas más importantes de la historia de nuestro país, reportero de guerra, y ahora también se convierte en un reportero no de guerra, pero bueno, en cierto modo es guerra contra las farmacéuticas. Él es John Sistiaga. John, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno. ¿Cómo estás? Conocidísimo reportero de guerra, también esto es un combate entre la pastilla y la realidad. En cierto modo, es una guerra en donde se quiere vencer a un enemigo, no sabemos cómo, y ese enemigo es la realidad, el día a día. Bueno, a ver,

Y lo que para algunos podría ser una idea excéntrica del pintor surrealista acaba de ser avalado por un estudio reciente de la Universidad de París, donde han podido demostrar que practicar este tipo de microsiesta puede multiplicar por 3 la capacidad del cerebro para resolver problemas complejos y potenciar la creatividad. El experimento se realizó con 103 voluntarios a los que pidieron que trataran de resolver un problema matemático. Tenía un truco muy poco evidente. Solo 16 consiguieron resolverlo a los 10 minutos y al resto les pidieron que se echasen la siesta Dalí para meditarlo. Los investigadores usaron el estallido de una botella para despertar a los voluntarios y aquí está el quid de la cuestión. Solo el 14% de los que no lograron despertarse resolvieron el problema, frente al 83% de los que se despertaron con el estallido de la botella, que sí lograron resolverlo. Un resultado contundente que demostraba que Dalí estaba en lo cierto. Ha habido un despertar. El despertar de la gente. Lo has sentido. El despertar de la gente. Hay una perturbación en la fuerza. Al igual que el inventor Thomas Edison, pues sí, él también practicaba la microsiesta, pero en vez de la siesta de la cuchara de Dalí, él practicaba la siesta de la bola de acero. Y como vemos, por la gran cantidad de inventos que realizó, también le funcionó. Así funcionan las relaciones humanas. Pero tenemos personajes más cercanos en el tiempo que tienen su propio método de inspiración. Steve Jobs, el de Apple, se decantó por la meditación. El fundador de Apple entró en contacto con la espiritualidad hindú durante un viaje a la India y comenzó a practicar meditación a diario, que le ayudaba no solo a concentrarse, sino también a eliminar el estrés. Pero si con la meditación no conseguía resolver el problema que tuviera con los nuevos artículos de su empresa, ya sabéis que siempre estaba creando cosas, entonces se centraba en algo totalmente diferente para inspirarse, como el diseño modernista u otras disciplinas usando el pensamiento asociativo. Y el resultado, pues, no pudo ser mejor, ya que en la actualidad Apple es la empresa número 1 de las llamadas GAFAM, por delante de Amazon o Meta Facebook. Te dispones a hacer una meditación transpersonal. Se trata de una práctica que te ayudará a regresar al aquí y ahora, al momento presente, por medio de la atención sostenida en la respiración. Bueno, ya todos relajados, pues ahora nos vamos a hablar del Meta Facebook, sí, de Mark Zuckerberg, su fundador, porque él, para resolver sus enmarañadas redes, lo que hace es caminar. No sabemos si tanto como Forrest Gump cuando sale a correr, pero se le puede ver pasear a menudo por Silicon Valley acompañado de sus empleados. Una técnica que también pusieron en práctica otros creativos como el mismísimo escritor Charles Dickens. ¿Por qué corre? ¿Lo está haciendo por la paz mundial? ¿Por la gente sin hogar? ¿Lo hace por los derechos de la mujer? ¿Por el medio ambiente? ¿Por los animales? ¿Por las armas nucleares? No podían creer que alguien pudiera correr tanto sin ningún motivo especial. ¿Por qué lo está haciendo? Tenía ganas de correr. Y en el mundo musical, pues sí, también tenemos varios ejemplos. Mirad, el productor musical Brian Eno, pues resulta que él, cuando ve que los músicos se quedan sin ideas o están estresados, utiliza el juego de las tarjetas. Todos cogen una al azar donde aparece una tarea para romper la rutina. Y Brian Eno les obliga a probar cosas nuevas, como tocar instrumentos que no son los suyos, y eso les desinhibe y ordena su mente, surgiendo nuevas ideas. Los terapeutas lo llaman estrategias oblicuas. Y algo similar hace el cantante de David Bowie para componer sus canciones, pero él usaba recortes, lo que se llama cup up. Bueno, su técnica, basada en el dadaísmo, fue inventada por el poeta Tristan Tzara, que consiste en separar las letras, en separar las palabras de un texto, para después, de forma aleatoria, juntarlas a modo de collage, creando oraciones que juntas se convierten en otro texto. Bueno, pues Bowie alcanzaba así un proceso de extracción que le permitía encontrar un nuevo significado del lenguaje. Palabras que, junto a su intuición, tomaban forma en la letra de sus estupendas canciones. ¿Y sabéis quién lo hace también? Pues sí, lo hace también el cantautor Bob Dylan. Y Benjamin Franklin, político, científico, inventor y uno de los padres fundadores de Estados Unidos, era conocido por irse temprano a la cama y levantarse temprano. Pero cuando las ideas comenzaron a ir menos fluidas, comenzó también a tomar sus famosos baños de aire. ¿Y en qué consistían? Pues estos eran baños matutinos que consistían en leer y escribir completamente desnudo durante aproximadamente una hora. Luego se vestía y a trabajar. No quiero hablar de ese tema. Curioso que Ramón Menéndez Pidal, sí, el español, el filólogo, historiador, folclorista y medievalista, hiciera algo similar, pero en vez de baños de aire, él tomaba baños de sol junto a su mujer María Goiri, los dos desnudos en el jardín de su casa, y además era un gran defensor de las caminatas al aire libre. Pero lo importante es que hagamos ese camino juntos, que empecemos a caminar y que el camino se hace andando. ¿Y quieres saber cuál es la técnica de Woody Allen para que la musa le inspire? Pues Woody se mete en la ducha incluso varias veces al día cuando necesita darse un chute de imaginación. ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una: vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra: sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza, y sin embargo se acaba demasiado deprisa. Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx, pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente. Y dice así, en paráfrasis: jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Como ves, cada uno utiliza la opción que más le funciona. Algunas se repiten y otras son bastante novedosas. Si tú ya tienes una que te funcione, por favor, sea generoso y compártela con nosotros en Twitter, en Almohadilla Rosavientos. Y si no, intenta con algunas de las que te hemos propuesto. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, ponte a prueba a caminar! Einstein, sí, Einstein, nuestro gurú, de quien nadie duda que era una persona muy inteligente y creativa, también tenía sus técnicas, y además de intentar dormir 10 horas diarias, practicaba la siesta de la cuchara como Dalí. Según una leyenda apócrifa, para asegurarse de no excederse, solía reclinarse en un sillón con una cuchara en la mano y un plato de metal directamente debajo. Pero es que además lo combinaba con la estrategia de Zuckerberg, ya que no perdonaba su caminata diaria de 5 kilómetros yendo y viniendo de su casa a la Universidad de Princeton. Bueno, pues ahora no me lo creo, y una oportunidad que se va, y no sé, ahora mismo no puedo, no tengo la cabeza bien, no sé, ahora no. Y nos despedimos con una de las frases inspiradoras de Einstein. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Si no me crees, compruébalo. La Rosa de los Vientos. Para identificar cualquier cosa, cualquier crimen, cualquier desaparecido, cualquier hallazgo de un cadáver, es necesaria hasta ahora la huella dactilar, que se ha convertido en la autopista para saber y para identificar a la persona que hemos hallado. Pero eso está empezando y va a ser